la zona cero. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al juicio sumarísimo sobre la existencia de la papisa Juana. Son muchas las pruebas que se han vertido en favor o en contra de la existencia de una mujer a cargo del papado. Hay dos fechas, dos ideas que se pueden esta noche esbozar, se pueden esta noche exponer a cargo de nuestros expertos. Tenemos la posibilidad de que una mujer asumiera el papado pontificio en el siglo IX y otra nos hablaría del siglo XI. Bueno, pues esta noche, en este juicio, les pido por favor silencio y máximo respeto hacia la exposición de nuestros ilustres invitados. A mi izquierda se encuentra el fiscal don Carlos Canales, que hará una exposición breve, contundente, sobre la negación del personaje. A mi derecha, el abogado defensor don Jesús Callejo, que hará una exposición asimismo sobre una defensa ultranza de la existencia de este personaje. Desconozco la opinión personal de los dos ilustres. La puedo sospechar, ¿eh? La puedo sospechar. Mi querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Va a comenzar el juicio y estamos muy tensos todos. Es un juicio muy esperado. Ahí ahora mismo está lo del BBVA y lo de la papisa Juana, no se habla de otra cosa en el país. Sí, yo soy consciente de la trascendencia para todo Occidente de la decisión que se va a adoptar hoy aquí por parte de su señoría. Pero bueno, hay que tener en cuenta que bueno, es poner fin a un debate que lleva ya más de casi mil años entre nosotros y que yo creo que va siendo hora de solucionar. Exacto. Mi querido Jesús Callejo, buenas noches. Muy buenas noches, señoría. Tenemos un montón de juicios pendientes, pero esos pueden esperar. Este no. Este no. Yo creo que ha llegado el momento de saber, de una vez por todas, si realmente la papisa Juana tuvo una existencia real, se llegó al papado y las pruebas que hay a favor, esa es la postura que yo defiendo, a favor de la existencia real de esta gran mujer que ha quedado silenciada por una conspiración de silencio. Bueno, vamos a contar a nuestros oyentes. ¿A quién le puede interesar que una mujer llegara al papado? ¿A qué facciones? A los protestantes, por ejemplo, ¿sí? Que utilizaban cualquier argumento para cohibir a la Iglesia Católica. Y eso es una de las cosas que se ha esgrimido para intentar decir que realmente la papisa Juana no existió, porque bueno, eran unos intereses creados. Los protestantes dijeran que existía, pues estaba claro que era pues con ese síntoma, ¿no?, claro, de criticar a la estructura de la Iglesia. Y de hecho es una figura que se mantuvo vigente desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, justo en la Reforma y en la Contrarreforma. De ahí que a partir de ese momento, obviamente por la Contrarreforma, por toda la ideología y las guerras religiosas que hubo en aquella época, pues la papisa Juana ocupara mejor vida, y desde ese momento todos los documentos, todas las pruebas tangibles que existían sobre la existencia real de esa mujer, pues quedarán relegadas al olvido. Entonces, al margen de sus propias sospechas personales sobre la no existencia de este personaje, ¿usted defenderá la existencia del personaje? Lo voy a defender a capa y espada, voy a esgrimir pruebas y tengo todo un arsenal de documentos y de indicios, en algunos casos, porque por desgracia muchos de los documentos no nos han llegado hasta nosotros, para demostrar de una forma irrefutable que la papisa Juana tuvo una existencia real en el siglo IX o, en el peor de los casos, en el siglo XI. Muy bien, señor abogado. Carlos, antes de que pasemos a denominarle fiscal, hablamos del siglo IX o siglo XI. ¿Por qué dos siglos? Porque hay dos versiones. La primera de ellas hablaría del momento en el cual la papisa Juana pudo alcanzar el papado, que sería en torno al año, bueno, en torno no, en el año 855. En tanto que la segunda, la crónica Jean de Mailly, habla de la posible existencia de la papisa en el año aproximadamente 1100. Obviamente, y eso ahora lo veremos, cuanto más se nos acerca en el tiempo, menos fundamento tiene la leyenda falsa de la existencia de una mujer en el papado. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, señor fiscal, don Carlos Canales, elabore su teoría en torno a la no existencia de la papisa Juana. Bien, para empezar hay que decir una cosa. Existe una leyenda sobre la papisa Juana, lo que no quiere decir que la papisa Juana existiera en verdad. Y es importante que los oyentes, que son el jurado y los que van a tomar la decisión final sobre lo que aquí se va a decir, tengan en cuenta eso. La realidad en los tiempos pasados no se debe confundir con la fantasía, en el sentido que, aunque sí que existen pruebas documentales que hablan de la papisa Juana, eso, es decir, hay documentos donde se menciona la existencia de la papisa Juana, eso no quiere decir que esos documentos respondan a una auténtica realidad, sino que meramente son documentos antiguos, lo cual no quiere decir por ello que la papisa necesariamente tuviera que existir. Digamos que las fuentes básicas son dos. La primera es la versión de Jean de Mailly, que acabo de citar antes, que parece haber tenido conocimiento de una leyenda a través de un dominico, bueno, perdón, a través de las tradiciones francesas de la época, y él, que era dominico, la recoge de otro dominico también, llamado Etienne de Bourbon, que adopta la historia y lo incluye en el siglo XIII en su trabajo sobre los siete dones del Espíritu Santo. Según este relato, la papisa Juana ocupó el trono de Pedro en el año 1100. Existe otra versión, que es la más común, la de Martín de Tropau, que dice que efectivamente hubo una papisa, pero en el siglo IX, no en el siglo XI, perdón, no en el siglo XII, y que esa papisa ocupó muy brevemente la silla papal, pero esa brevedad no es tan tanta si nos atenemos a la letra exacta de lo que él dice, puesto que él habla de 2 años, 7 meses y 4 días. Esto es muy importante, porque Martín de Tropau da la fecha y dice que es a continuación del pontificado de León IV. León IV sabemos que con la adaptación, bueno, independientemente de la adaptación del calendario gregoriano al juliano, que murió en el año 855. Luego tenemos el punto de partida del momento en el cual la papisa podía haber ocupado en la sede de Pedro en Roma. Entonces, señor fiscal, si tantas documentaciones tenemos, ¿por qué hemos de dudar? Pues porque no son verdad. Ahí está la cuestión. La cuestión es que, en realidad, ninguno de los elementos que citan, ni Jean de Mailly, y ahora los veremos uno a uno, porque aquí lo que se trata es de que yo voy a intentar demostrar documento a documento que lo que va a sostener mi colega don Jesús es falso. Entonces, realmente, que los documentos se hicieron de manera interesada por dos vías. Las de la Edad Media, que son las dos que acabo de citar, porque en aquel momento se hizo eco en documentos de una leyenda que no tenía ningún soporte real, como luego veremos, y las más modernas, que vieron algunas hasta finales del siglo XIX, movidas por el rencor de las iglesias protestantes frente al papado, pero no por intentar atribuir ninguna veracidad histórica a la existencia de un papa mujer. Ordenenosla, por favor, que se callen los protestantes. Tumultos, al mínimo tumulto de salud por la sala, señor abogado, exponga usted sus argumentos. Bueno, la verdad que el señor fiscal ha abonado muchísimo mi tesis, porque está citando ya las fuentes documentales muy antiguas, como estamos viendo, del siglo XIII, donde se dice de una forma clara que la papisa Juana tuvo una existencia real, por supuesto no con ese nombre, sino con otro nombre que después intentaremos indagar. Básicamente estamos hablando de una mujer que, según la leyenda, accedió al papado de Roma en algún momento de la Edad Media. Una leyenda que ha sido reiterada a lo largo del tiempo hasta ese siglo XVI y asumida oficialmente por la Iglesia también hasta ese siglo por distintas razones, una de ellas sencillamente porque los documentos eran incontestables hasta que fueron silenciados. Básicamente esa leyenda consiste en lo siguiente: estamos hablando de una mujer de origen inglés o polaco o alemán, las versiones son diferentes, que se pone las ropas de un monje. Esto es lo que hace que su confusión sea total, hasta que llega a obispo, que haya cardenal y de ahí a papa, por su oratoria, por su buena fe, esencialmente por la inteligencia que caracterizaba a esta mujer. Se enamora al final de un paje, otras versiones dicen que se enamora del embajador Lamberto de Sajonia, de hecho se queda embarazada, y un buen día, mientras se dirigía a la iglesia para celebrar la fiesta del Corpus Christi, da luz a un niño, y ahí son varios los finales. Uno de los finales de esta leyenda dice que la linchan allí mismo, o bien que termina sus días junto a su hijo en un castillo papal, que estuvo allí confinada de por vida, o muere en la pobreza. Está de una forma sucinta la leyenda, y lo que intento demostrar es que esta leyenda, lejos de ser una leyenda, es toda una realidad, porque estamos hablando de una figura legendaria y muy popular, del estilo del judío errante o también del preste Juan, cuya escasez de datos ha hecho que sean personajes a mitad de camino entre la historia y la leyenda, y de que se haya abonado muchísimos detractores, muchísimos escépticos, como en este caso está haciendo el señor fiscal, para negar la existencia indubitable de la papisa Juana. Así que... Pero no me negará usted, señor abogado, que es una historia que se presta perfectamente a la conspiración protestante. Encajan todas las fichas. Encaja si solo fuera la única réplica que pueda alegar el señor fiscal es pues el protestantismo. Ya, eso yo ya lo dije en un principio, ¿no? Los protestantes eran los que estaban más abonados a esta tesis por razones obvias. Lo que no quiere decir que fuera una teoría o una leyenda totalmente falsa. O sea, que a ellos les interesaba, ¿no?, que fuera así, precisamente para criticar un poco esos estamentos de la Iglesia católica en este caso. Pero estamos hablando de una figura tan popular que incluso su imagen se ha popularizado gracias a las cartas del tarot, de los arcanos mayores del tarot, en la carta de la papisa o de la gran sacerdotisa. Así que es cierto que los historiadores serios niegan la realidad histórica de la papisa Juana, pero existe una serie de hechos y pruebas que nos pueden hacer cambiar de opinión, y eso es lo que voy a intentar demostrar esta noche. Bueno, pues están las dos posiciones ya muy muy claras, están enfrentados. Aquí tenemos en la sala concurrencia, abundante concurrencia católica y protestante, están también muy enfrentados entre ellos, cada uno se inclina por una de las tesis. Yo no sé, hombre, lo cierto, señor fiscal, es que a lo largo de la historia la mujer ha tenido pues, cortado el acceso a determinados puestos. No es de extrañar que alguna intentara ser papisa. Otros casos hemos tenido, ¿no? Lo que pasa es que es poco probable. Yo creo que ya es hora de empezar a coger datos. Primer dato, no es cierto que fueran los protestantes los únicos que negaran la historicidad de la papisa Juana. Por de pronto la negaron los católicos también, y de hecho la niegan. La Iglesia no reconoce que haya habido papisa alguna. Luego comprobaremos las fechas y los datos oficiales. Pero independientemente de ello, hay que decir que son los críticos del cristianismo católico los primeros que empiezan a decir que las leyendas medievales recogidas tanto por Jean de Gailly como por Ptolomeus no son reales. El primero de ellos es Onofre Bambino, en Venecia ya en el siglo XVI, en Vita Pontificum. El segundo es Aventinus, en los Anales de Baiorium. Y el tercero es Baronius, también en su obra Anales. Todos ellos grandes sostenedores del catolicismo crítico, del historicismo crítico de la Iglesia Católica, niegan la existencia de la papisa Juana por considerar que se trata del recogimiento por parte de un padre dominico de lo que era la leyenda medieval. Luego veremos que también esa leyenda medieval tiene un origen muy claro, pero que eso por supuesto no quiere decir que existiera. Segundo, y aquí hay que ir al caso de la primera de las pruebas notables que existe. Primero, es cierto que es posible que una mujer hubiera intentado ser papa, pero también es cierto que ser papa ha sido muy poderoso siempre, y en el siglo IX lo era ya. Eso quiere decir que, si una mujer intentara acceder de una manera casual, así como aparece en contar la leyenda, porque además hay varias versiones, a el más alto rango dentro de la Iglesia Católica y dentro de un territorio próximo al Imperio Sacro Germánico, en aquel entonces el verdadero rector de la política del Occidente, es absolutamente imposible, o sea, directamente lo hubieran hecho lo que según la leyenda le hicieron. Segundo, el papado es el único lugar de toda Europa Occidental, es decir, el único lugar en el Vaticano, Roma, de toda Europa Occidental, en las Edades Oscuras, donde la documentación es completa y absoluta. Es el único donde se mantuvieron las crónicas, donde se mantuvieron las anales, donde se mantuvo todo. Y nadie, absolutamente nadie, ningún historiador, ningún monje, ningún cura, ningún párroco, nadie dice que hubiera una papisa mujer, ni en el siglo X, ni en el siglo XI, ni en el siglo XII. Eso ya me parece que es una prueba bastante clara que demuestra que tanto Mailly como sus sucesores lo que hicieron es recoger por escrito una leyenda que a su vez dicen que les habían contado porque les habían contado, pero no presentaron ningún documento firme que demostrara la existencia de la papisa Juana. Pero también es cierto que hubo mujeres camufladas o vestidas de hombre en el ejército, en la aristocracia. ¿Y lo descubren en el siglo XIII? Ese es el problema. ¿Tardan 300 años en descubrirlo? Está la monja Alférez, la monja Alférez entró todo el mundo. Sí, el problema es que aquí no lo descubre nadie. Si nadie descubre que hay una mujer hasta que se queda embarazada, sí, pues tenía muchas barbas y todo. Bueno, este sería un fenómeno de circo, pero realmente era bastante difícil. ¿Y abogado qué quiere usted preguntar? Hombre, por supuesto me opongo totalmente diciendo que no hay pruebas y que ningún historiador pues ha hecho mención a la papisa Juana y que no hay documentos que digan lo contrario, ¿no? Que realmente que apoyen la existencia de esta mujer. Por supuesto que no hay, es algo que tanto fiscal como otras personas que defienden esta postura pues alegan pues, que no hay constancia documental entre los numerosos historiadores del siglo X al XIII pues de esta mujer, o pues, sencillamente que no hay ninguna referencia en las listas de los papas, en las sucesivas listas de papas que han existido. Bueno, me opongo totalmente a esto, sencillamente porque cuando miramos la documentación nos damos cuenta de que sí hay constancia documental. Hombre, no una constancia documental exhaustiva, porque si no, no estaríamos hablando de leyendas, estaríamos hablando de hechos contrastados e históricos. ¿Pero con qué nombre oficial asumió el papado? Estamos hablando de... tiene dos nombres. Es el de Johannes Anglicus, le llamaban Juan el Angelical, simplemente porque tenía una cara bellísima, era una mujer, evidentemente. Y el nombre oficial era el de Juan VIII. Pero este Juan Anglicus, Juan el Angelical, es bastante significativo precisamente por los modales afinados que tenía supuestamente, pues esa cara hermosa, a diferencia del resto de los papas que por supuesto asustaban a cualquier niño que se acercara allí, aparte de las tendencias bastante asesinas que tenían muchos en aquellas épocas, estamos hablando de la Baja Edad Media, que era una época muy recomendable para la historia del papado. Así que cuando los historiadores dicen que no hay ninguna constancia documental y que no aparece ninguna lista de los papas, me tengo que oponer porque hay una, que es el Liber Pontificalis, escrito por Anastasio, el bibliotecario, es más curioso porque fue un antipapa, que después fue reciclado de nuevo a la iglesia, haciéndole secretario y por fin bibliotecario. Y él hace pues una recopilación en el siglo IX, es decir, estamos hablando de un coetáneo de la profesa Juana, de distintas biografías papales que llegan hasta Nicolás I, es decir, hasta el año 867. Pues bien, en una de estas versiones que nos ha llegado del Liber Pontificalis, de verdad que es una posterior, no es la original, sí se menciona a la profesa Juana, aunque está escrito con posterioridad, como acabo de decir, y con una mano distinta a la del resto del texto. Sí, esto no quiere decir que sea una interpolación del siglo XIV, pero porque solo se ha encontrado esta versión. Posiblemente en anteriores versiones también estaría esta referencia a la papisa Juana. Por lo tanto, ya estamos hablando de Liber Pontificalis, que yo creo que es bastante significativo. Y otro dato que me parece también muy genuino. Desde el año 1400, el busto de la papisa Juana figuraba oficialmente en la galería de los papas que se extiende a lo largo de los muros de la catedral. Bueno, perdona, aquí hay que protestar, ¿eh? Protesto porque no hay ninguna constancia real, documental, de que ese busto existiera. Le pido al tribunal que conste que no. Que no se haya encontrado ese busto ahora no significa que antiguamente ese busto no figurara en esos muros de la Catedral de Siena, donde estaba uno por uno todos los bustos de los papas que habían llegado al sol y punto. No, pero es que creo que el tribunal se dé cuenta de que todo eso es tener una tesis conspiranoica. No, efectivamente estoy hablando de documentos que hablaban. Y además con una... ¿Esos documentos existen? No, tampoco existen esos documentos. Ah, claro. Pero ojo, esperen, les veo un poco soleviantados. Debajo de esa efigie había una inscripción que decía, ni más ni menos, Juan VIII, una mujer de origen inglés. Y se mantuvo en esta catedral de Siena hasta que el cardenal Baronio influyó en el papa Clemente VIII, papa gay y muy susceptible de ese tipo de injerencias, para que retirara la inscripción. Y lo hizo, como pudo retirar la inscripción, pero no podía retirar el busto de la papisa Juana, se sabe que le rebajaron los prominentes pechos y se transformó automáticamente en el papa. Bueno, yo creo que va a quedar bastante claro que el abogado defensor está utilizando la propia leyenda como prueba. Que se haga constar la protesta del fiscal. Es que el abogado deberá exhibir pruebas que previamente se hayan documentado. Bueno, reconozco que aquí no tengo la prueba. Claro, que le limaron ahí el pecho para bajárselo. Eso es una leyenda, eso no. Aparece en los documentos. Que han sido hábilmente sustraídos. Yo creo que ahí tengo pruebas. Hay una prueba definitiva ya que para acabar con todo esto, que es bueno utilizar la cronología oficial, no de la iglesia, sino atendernos a la lógica de investigación de los historiadores. León IV fallece el 17 de julio del año 855. Y según dicen todas las crónicas, fue elegido Benedicto III inmediatamente después de su muerte por el clero y el pueblo de Roma. Le pido al abogado que espere porque no ha terminado la exposición. No, absolutamente irrefutable que no tiene nada que ver con esto. He citado esto para simplemente fijar el marco y que el tribunal y el jurado entienda perfectamente a lo que voy a referir. Y es la existencia de monedas con la imagen de Benedicto III y del emperador Lotario I. Que había muerto el 28 de septiembre de 855. Luego Benedicto III tuvo que haber sido reconocido como papa inmediatamente antes del 7 de octubre del 855. Eso no deja hueco para una papisa Juana, pero es que hay algo más. Existe una carta del monasterio para el monasterio de Corbier que había emitido Benedicto III al ser elegido papa. Y Nevar, arzobispo de Reims, le comunica al rey Nicolás I que, sin embargo, su petición a León IV no ha sido respondida por León IV, sino por Benedicto III, lo cual quiere decir, por de pronto, que ya en principio cualquier suposición de que la papisa Juana hubiera ocupado el papado más allá de solamente 5 días, hubiera sido en principio falsa. Se hace constar que en el archivo de pruebas el fiscal aporta documentos facsímiles. Aquí está, carta facsímil número 9, documento 35, parágrafo 35, de las cartas del Monasterio de Corvina. Acabo de sacar el maletín, creo que se oye la cantidad de documentos que tengo para que no me vuelva a decir el señor fiscal que no tengo documentos para demostrar que antes de esa crónica oficial del siglo XIII atribuir al dominico polaco Martín de Trofau, existen otros documentos que hacen referencia a la papisa Juana. Ya no estamos hablando de bustos que han desaparecido por desgracia, pero hay documentos, manuscritos, tratados, donde de una manera o de otra se está haciendo referencia a esta papisa. En algunos manuscritos, por ejemplo, del siglo XI, me estoy remitiendo a una edad tan lejana como esa, en un manuscrito escrito por Marianus Scotus, una obra titulada Historiografía, se describen algunos acontecimientos hasta el año 1083 y encontramos en ese documento el siguiente apunte referido al año 854. Dice, el Papa León murió en las calentas de agosto, haciendo referencia por supuesto a León IV, del que hablaba antes el señor fiscal, y le sucedió Juana, una mujer que reinó durante 2 años, 5 meses y 4 días. Señoría, estoy hablando de un documento del siglo XI, es verdad que no tengo el original, es una copia posterior, pero no tengo la culpa de que los documentos originales hayan desaparecido a lo largo de la Edad Media. Y en el siglo XII hay tres, señoría, escritores que mencionan a la papisa Juana. Estoy hablando del monje benedictino Sigoberto de Lemblur, otro sería Otto, que es el obispo de Trinchen, y Godofredo de Viterbo. Los documentos están aquí. Bueno, yo ahora quiero intentar demostrar que estos documentos, aunque son existentes y son reales, no responden a la realidad, porque el abogado defensor acaba de utilizar tres documentos de los siglos XII y XIII. La carta que yo he presentado de Ginemar al obispo de Lens es del siglo IX, pero las monedas son una prueba física irrefutable. Tengo una aquí, precisamente, un doblón de A8 de Lotario I, sacro emperador germánico. Un momento que le pego un mordisco. Esto es absolutamente irrefutable, no, porque está en el museo. Porque Lotario I, y esto es importante, Lotario I reconoce que Benedicto III había sido conocido como papa por él. Luego, dado que falleció el 7 de octubre de 855, de ahí a las calendas de agosto del mismo año, queda muy poco tiempo. Como he dicho anteriormente, no existe un espacio temporal en el cual la papisa Juana se hubiera insertado. Respecto al documento, o los documentos escritos que parecen hacer o mencionar la existencia real de la papisa, hay que decir que un protestante, Leibniz, uno de los más serios de todos los filósofos protestantes, fue el primero que dijo, en relación a lo que ya había manifestado Leo Atlantius, que en realidad la leyenda de la papisa Juana estaba relacionado con la falsa profetisa Teota, que había sido condenada en Germania en el sínodo de Mainz en el año 847, en los últimos momentos del reinado pontificado de León IV. Fue ese odio que hubo por parte de algunos a las acciones de León IV lo que motivó que los defensores de la profetisa Teota, de falsa profeta por otro lado, insertaran dentro de algunas leyendas o historias altoalemanas la perversa idea de que había habido está desviando unos argumentos que no llegan al caso, sencillamente no está hablando de profetizas y gente así que nadie conoce. Esa fue la conspiración. Claro, fue la auténtica conspiración. Estamos hablando de la conspiración porque es lo que siempre se ha dicho, pero como dije que el señor fiscal iba a aducir este tipo de pruebas documentales y nos iba a hacer derivar por otros vericuetos que posiblemente pues lo que hacen es despistar más que aclarar argumentos, he traído las cuatro pruebas irrefutables sobre la existencia de la papisa Juana, que me gustaría saber cómo las va a refutar el señor fiscal. Las cuatro pruebas es, yo las he titulado así, la calle rehuida, el de la estatua, de la lápida y, ojo, en la más importante, la silla pontificia horadada. Yo sé que el señor fiscal conoce las cuatro, pero voy a exponer una por una, o voy a exponer de forma simultánea, si queréis, un poco las cuatro, y después que el señor fiscal, si tiene agallas, pues que sea capaz de rebatirlas una por una, porque estoy convencido que estas son la piedra de toque, nunca mejor dicho, de que la papisa Juana tuvo una existencia real, al menos en el siglo IX. Adelante, y no sea tan provocativo. Tengo que ser provocativo porque no es el primer juicio donde... Bueno, esto va a ser fácil de demostrar que no, pero en fin. Voy a hablar de la calle rehuida. Seguramente sabrá que los papas, cuando van en procesión solemne por Roma, evitan una calle concreta en la que supuestamente tuvo lugar el parto de la papisa Juana. Esta calle sería la de San Giovanni de Laterano, que une directamente el Coliseo con la Basílica de San Clemente. No transcurren directamente por esta calle, dan un rodeo, lo cual ya en principio sería absurdo. Pasar de una calle donde antiguamente se encontraba una estatua, dicen las leyendas, en este caso también, de la papisa en recuerdo de que Juan Anglicus parió en aquel sitio. Los detractores dicen que eso era porque se trataba de una calle angosta, estrecha, y por lo tanto no pasaban por allí, ¿no? Pero hay una cosa también bastante significativa, el que no pasaran nada más por esa calle concreta, a sabiendas de que por ahí llegarían mucho más rápidamente a la Basílica de San Clemente. Se dice que una hornacina excavada en un muro de esta calle habría una estatua de un niño con una inscripción. Y aquí una papisa dio a luz un niño. Inscripción y estatua, que vuelvo a decir, sorpresivamente han desaparecido a lo largo de los siglos. ¿Qué tiene que decir? El propio abogado ha dicho que no es una prueba al decir que desapareció. ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué las profesiones solemnes evitaban pasar por esta calle que, según la leyenda, es donde ocurrió el parto? Bueno, pero es una leyenda, y acabo de decirlo, que es eso, una leyenda. Señor fiscal, deje al señor abogado que termine su exposición. Luego ya usted podrá publicar. Pero es verdad que evitaban durante la Edad Media, estamos hablando, el paso por esa angosta calle, ¿sí o no? Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias. Paso a la segunda prueba. La de la estatua. Tiene un poco relación con la que acabo de decir. Una antigua estatua se descubrió en tiempos del Papa Sixto V, estamos hablando del siglo XVI, en una calle cercana al Coliseo. Esta estatua mostraba una figura de un niño que fue considerada por el pueblo como la representación de la papisa juana, y en esa misma calle fue descubierto un monumento, importante también, no estamos hablando de la misma calle que hacía referencia antes, ¿eh? Un monumento con una inscripción, al final de la cual aparece una conocida fórmula, que es la de TPP, propia y pecunia proscribir, como el señor fiscal conoce perfectamente gracias al latín que estudió en el bachillerato, que dice, más o menos la traducción literal, es colocó esto por su propio dinero, y donde hay una referencia también a la papisa juana en esta inscripción. El señor fiscal conocía o no conocía la existencia de esta estatua, descubierta en tiempos de Sixto V. Sí, y esa estatua nunca ha tenido nada que ver con la papisa juana. Me imaginaba que iba a decir eso, es una prueba que vuelve a olvidar. ¿Qué me dicen de la prueba de la lápida? Me explico. Los dos primeros relatos de la papisa juana, de mediados del siglo XIII, hacen referencia a esta lápida conmemorativa. Una lápida, que por desgracia ahí no existe, de ahí que por menos parte siempre de la leyenda, pero que dicen que fue colocada en el lugar donde murió la papisa. Esteban de Borbón, uno de los cronistas también del siglo XIII, solo añade que estaba colocada fuera de la ciudad y era una lápida con una inscripción bastante curiosa que tengo aquí, que puedo leer un poco también para que conste en acta, porque esa sí que ha sido recogida en distintos testimonios, a pesar de que, bueno, pues, ya digo que la transcripción literal y la original no ha pasado aquí, no ha llegado por lo menos a nuestros días. Esa transcripción, no lo digo en latín porque no tendría demasiado sentido, pero tendría que decir la inscripción que aparecía en esta estatua, que la papisa juana tuvo una existencia real en el siglo IX y, fruto de unos amores prohibidos, nació un hijo, por lo cual fue descubierta su secreta identidad. ¿Conocía o no conocía esa lápida, señor fiscal? Conocía la lápida, y esa lápida, lo curioso es que, a diferencia de la anterior, ni siquiera existió. No existió jamás. No es que no exista como prueba. Exponga, señor abogado, ya de forma muy breve la cuarta prueba. Por último, la cuarta me la he reservado porque sé que con esta no puede decir que no existió. Estamos hablando de la sella pontificia, la horadada, porque existe, se puede ver en el Vaticano. Estamos hablando de que en la consagración de cada nuevo papa tenía lugar antiguamente pues un pequeño ritual. Este ritual se hacía en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Catedral Pontificia, y el futuro Papa se tenía que sentar en una silla agujereada, lo cual es bastante significativo porque era que incómodo, ¿no? Bueno, pues esta silla agujereada de mármol rojo, no era una silla, sino dos, por lo menos las que se tienen constancia, dice la leyenda, tengo que recurrir por desgracia siempre a la leyenda, que servía para determinar el sexo masculino del nuevo pontífice a raíz de aquella impostura que cometió la papisa juana para hacerse pasar por lo que no era. ¿Qué pruebas hay? Están esas sillas horadadas, hay interpretaciones que me parecen ridículas. La interpretación es que uno de los nombres que recibe la silla es el de sedia estercolaria, es decir, la silla estercolaria, que significa que era simplemente un retrete ambulante del papa, lo cual me parece una explicación bastante estúpida porque no se ajusta a lo que sería el origen, ¿no? Y el origen sencillamente que sería esa silla, sería para hacer una especie de tocamiento ginecológico para ver si el futuro papa era hombre o no era hombre. Pero un dato muy significativo, y con esto termino, las primeras referencias documentales que hablan de esta silla pontificia horadada y que se refieran a la consagración del Papa Pascual II, tuvo lugar en agosto de 1099, las primeras 30 documentales, insisto, año en el que, curiosamente, Jean de Mailly y Esteban de Borbón sitúan la ascensión al trono de la papisa Juana. Estoy hablando de la segunda versión, donde hablan de que en el siglo XI es cuando accede la papisa Juana y no en el siglo IX. ¿Es casualidad que esas primeras documentaciones sobre textos documentales sobre esta silla sean en el año 1099, cuando realmente una de esas versiones de la leyenda dice que accedió al sol y pontificio a la papisa Juana? Ahora hago yo mis conclusiones y desmontar una a una todas las teorías que acaba de sostener el abogado. A ser posible. Primero, efectivamente, conozco la existencia de la silla horadada. Efectivamente, conozco la función de la calle que ha citado. De hecho, este juez va a solicitar una, dada la larga duración de esta sesión. Y efectivamente, servían para comprobar cuál era el de la persona que ocupaba el trono. Lo cual está resuelto en una carta que Miguel Keralius, en el año 1053, escribe al Papa León IX, indicándole cuál es la función de comprobación y cuál es el miedo que tienen respecto a que un hombre, pero un hombre muy especial, pudiera acceder a la sede de Tern, un eunuco. Silencio. Perdón, señor. Vamos a seguir, como vamos muy mal de tiempo, señor abogado, señor fiscal. Vamos a elaborar unas conclusiones finales sobre la existencia o no de la papisa Juana, y después que sea el jurado, que sea nuestro público asistente, el que determine la fiabilidad de sus argumentos. Muy bien, mis conclusiones finales, yo creo que a la vista están. Las pruebas documentales han sido silenciadas, han sido, bueno, de alguna forma extorsionadas, ¿no?, a lo largo de los siglos, sencillamente por una razón. Está claro que a la Iglesia le escocía muchísimo el hecho de que en algún momento de su historia una mujer camuflada en hábitos masculinos pues pudiera acceder a la silla de Roma, a la silla de Pedro. Eso, por supuesto, es algo que tenía que ocultarse de todas las formas. Los documentos están ahí, estamos hablando de documentos coetáneos a la primera versión de la papisa Juana del siglo IX, y hay documentos del siglo XI, del siglo XII, del siglo XIII y, por supuesto, hasta el siglo XVI, donde ya de una forma sistemática son anulados todos los documentos que intentan probar la existencia real de la papisa Juana por ese problema que ha habido de guerra religiosa de los protestantes contra los católicos. Se sabe que los documentos existieron en su momento, hay copias de copias, los documentos originales, bien por el paso del tiempo, estamos hablando de documentos muy antiguos de la época medieval, han ido desapareciendo, y otros los han hecho desaparecer de una forma interesada. ¿A quién interesaba que desaparecieran estos documentos? Evidentemente, a lo que es la propia estructura y jerarquía de la Iglesia Católica, que siempre le ha sido muy molesto el poder admitir que una mujer con engaños llegó a ocupar la silla pontificia, y por supuesto no solo con engaños, sino cargándose un poco toda la doctrina que ha mantenido la Iglesia Católica hasta el momento. Muchas gracias, señor abogado. ¿Es su turno, señor fiscal? Mis conclusiones son claras, es decir, nunca existió la papisa Juana, no es más que la transcripción en los siglos XIII y XII de unas leyendas que formaban parte de la tradición de la Europa Oriental, en concreto la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Todos los documentos, no los de la Iglesia, que no son los que he considerado prioritariamente, sino los documentos civiles, es decir, las monedas, las inscripciones, las cartas que corresponden a la época concreta, en los dos periodos en que supuestamente la papisa Juana tuvo que haber estado como papa en Roma, demuestran a las claras que no fue así. Y todos los argumentos de indicio que se ha intentado demostrar para demostrar por qué había ciertas comprobaciones al sitio del papa parecen claramente desmontadas desde el siglo XI, en el sentido de que se trató de evitar por parte de la Iglesia que un eunuco, algunos de ellos muy poderosos, sobre todo en el este de Europa, hubiera podido alcanzar la sede de Roma. Bien, señores, ustedes han tenido el tiempo justo y necesario para exponer sus convicciones, así lo han hecho, y ahora es el jurado, ahora es el público, nuestros oyentes, los que tienen que decidir. ¿Existió realmente una mujer que asumió el papado de Roma? ¿Existió la papisa Juana? Ahora es su turno.